Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas. Domingo 25 de mayo, lindo día para hacer un programa de folclore. Esto es El Horcón de mis Mayores. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa en FM San Javier, la radio del pueblo. Soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba, a la localidad vecina acá de San Javier. Y acá tenemos mate, tenemos torta, tenemos locro a media cuadra. Hay un montón de autos y gente celebrando el día conmemorativo de la primera junta, Revolución de Mayo. Así que vamos a tener un lindo programa. Lo primero que vamos a escuchar, como para entrar en clima y después yo le cuento más de qué viene el programa, es una versión, un mix que ya hemos pasado el año pasado para esta fecha, de El Sol del 25, como para ir entrando en clima, porque hoy también tenemos un sol espléndido acá en Traslasierra. Así que escuchamos a Carlito Gardel, el Zorzal Criollo, nada más y nada menos, y a Jorge Gordillo. Los escuchamos a los dos. El 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicemos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Viva la patria, se oye, y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. La patria se oye y el clamoreo. Viva. Fueron libres los pueblos americanos. Viva. como para ir entrando en clima de 25 de mayo, teníamos que escuchar algo alusivo, ¿no? Que corresponde para conmemorar la fecha, fecha importante para nuestro país en lo histórico y en lo reivindicativo también, ¿no? Creo que tendríamos que reivindicar todos los días, o vieron como dicen cuando el día de la madre de todos los días. Bueno, el 25 de mayo debería ser todos los días y reivindicar justamente eso, que tenemos que tratar de no depender tanto de algunas cosas. Bueno, es importante, utópico quizás, así que si se quiere. Vamos a volver al programa. Quiero contarle un poquito. Hoy vamos a tener la historia de la Pomeña. Eulogia Tapia es una zamba que tiene una historia interesante, que le va ahí al alrededor, y la vamos a contar. Bueno, no sé si tan en profundidad, pero vamos a tomar un rato para comentarla. Y después vamos a tener la difusión, la que tenemos siempre, darle lugar y espacio a canciones y a artistas que por ahí no tienen lugar en otros espacios más, bueno, más grandes, no sé cómo decirlo, que por ahí, bueno, responden a otro tipo de lógicas, ¿no? A la hora de compartir las canciones, a una lógica mucho más industrial. Eso no quiere decir que esto que vamos a pasar acá no sea tan importante, bien hecho y con mucho talento y mucho trabajo. Así que bueno, hecha la presentación, voy a decirles que al 3544-537-626 se pueden comunicar, es el teléfono de la radio, 3544-537-626 o 3544-650-371 es mi teléfono. Pueden, bueno, pedir cosas, recomendar cosas, enviar donde tocan, enviar canciones, sugerencias, lo que sea. Así que bueno, ahora hecha la presentación y la bienvenida, vamos a pasar propiamente dicho a hablar de Eulogia Tapia y la Pomeña. Yo soy Eulogia Tapia, vivo aquí en La Poma. Yo me dedico a... tengo mi chivita, mi ovejita, para cuidar a su queso, pero siempre, pero muy poquito, apenas para el consumo, nada más. A eso me dedico, a todo eso nomás. Después a cantar, a bailar, de todo un poco hago en la vida. Canto, bailo, folclore, rezo para las almas, rezo para la Virgen, me voy a las procesiones, a todo, de todo sé gracias a Dios y a la Virgen, de todo. Y bueno, a mí me gustaba cantar porque mis padres, mi madre, ellos eran bagualeros, cantores, porque antes la gente toda cantaban aquí en La Poma, todo. Y bueno, yo la copla ya lo conocía, yo era cantora, ya cantaba siempre cuando me iba al cerro con mi chiva. Ya sabíamos cantar con mis hermanos, porque nosotros lo íbamos a cantar al papá, a la mamá, y lo hacían fiesta ahí en la casa. Sabían hacer señaladas, antes había señaladas, todo muy lindas, marcadas, la pachamama, todo era hermoso. Y todos con nuestra caja, y era tan linda que formaban semejantes ruedas. Y así cantaban todos, redonditos nomás con caja, y ponían ahí la tina de chicha. Y con eso era, y aloja. Soy una historia viviente, como dicen, y sino que ya me va avanzando los años, y eso quedará eterno para siempre. Yo sé que mi cuerpo se va a perder, mis palabras se perderán, pero la zamba no se pierde nunca, queda ahí. En serio, eso pienso.

porque te roban eulogia. Carnavaleando, porque te roban eulogia. Carnavaleando. Allí, en La Flor del Pago, estamos haciendo alusión al almacén del lugar con el que terminábamos antes comentando, el destino reunió a dos de los protagonistas de la zamba, al mencionado poeta Manuel Castilla y a Eulogia Tapia, oriunda del lugar donde transcurriría toda su vida, más allá de haber viajado por el mundo en forma de canción. Castilla tomaba unos tragos en el almacén cuando Eulogia, con la cara enharinada, irrumpió con una cajita en sus manos y toda su adolescencia. Y allí sucedió la magia y el duelo tuvo una clara vencedora entre la ida y vuelta de los versos picarescos. Cuentan que al día siguiente Castilla fue a la casa de Eulogia, a El Saladillo, en la zona norte de La Poma, y con permiso del padre, de por medio se trenzaron nuevamente en otra disputa musical, con igual resultado. Al despedirse, el poeta prometió la zamba como premio. Vamos a escuchar a... Bueno, esto es mi adolescencia hecha canción. Vamos a escuchar a Hernán Figueroa Reyes con su versión de La Pomeña. Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia. Enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreverán las penas, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena.

Eulogia continúa viviendo en el lugar y dedicándose a la vida rural, en un pequeño campo que arrienda, anciana ya, para vivir con su marido, con el que tuvieron dos hijas. Se reconoce pobre de bienes materiales, más allá de la popularidad de la que goza su nombre. Como decía en el audio al principio, soy historia viva, decía ella, ¿no? Suele recibir visitantes que no conoce y aunque no le agradan las fotos, no las rechaza, aunque suele cuestionar el destino de las mismas. ¿A dónde irá a parar mi imagen? Se pregunta con un dejo tristón. Vamos a escuchar al cantautor español Pedro Guerra en una versión de La Pomeña. Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Porque te roban Eulogia carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencanta, se le entreverán las penas, cantando y desencantando. Se le entreverán las penas, viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Más allá de las fotos y de los reconocimientos políticos, Eulogia mantiene el filo de sus respuestas como si aquel contrapunto se sucediera una y otra vez. Pareciera no poder rehusarse a mostrar el brillo de esta cualidad contestataria, toda vez que alguna situación lo amerita. Vive desempeñando sus actividades de siempre para subsistir una realidad cruda, y ya el sauce del Saladillo no llora sus pérdidas de jovencita en carnavales, sino que muestra sus hombros abatidos ante una historia de inequidad en la que la fama de su nombre se polariza cruelmente ante el día a día anónimo que transita la mítica Eulogia. Del armoniquista santiagueño Hugo Díaz vamos a escuchar la última versión, pero... Bueno, vamos a hacer así. Primero la última versión y después la que se va a despedir de este bloque va a ser la misma Eulogia. Thank you.

con ella ahí haciendo el contrapunto. La verdad que es lindo poder reivindicar estas historias a través de este programa, así que desde ya que agradecido a ustedes que están del otro lado compartiendo estas lindas historias en el 25 de mayo, ni más ni menos. Así que bueno, vamos a empezar. A mi pago vuelvo, se llama Pueblo de Papagayo, acá cerca nomás, cruzando el límite para el lado de San Luis, pero más o menos en el mismo valle. Papagayos, Romero Budini nos van a traer esta canción para empezar la difusión en el Orcón de mis mayores. Cuando a mi pago vuelvo, qué feliz yo me siento. Vengo pensando que aquí me quedo, y al ver a mi madre que sale a mi encuentro, le traigo un beso grande y muchos recuerdos. Ansias tenía de llegar ligero, y por el camino que va a los cerros, serpenteando montes que a mi paso encuentro, me arrullan palomas. Para mí es un sueño de encontrarme en lo mío. Pago vuelvo. Las gallinas en el patio, los perros sueltos, las cabras las diviso allá en los cerros, y ese murmullo serrano que llevo aquí dentro de aquellos rebaños de frío y de tiempo, los tengo escondidos muy dentro del pecho. Qué alegría siento al ver de nuevo mi madre, mi rancho al que tanto quiero, andar por el monte, subir los cerros, escuchar que al grito del carpintero le responde el viento con sus gorjeos. Me arrullan palomas. Para mí es un sueño de encontrarme en lo mío. A mi pago vuelvo. Un manto de noche mi pago ha cubierto, y por las laderas de entre los cerros me perfuma el aire que viene de lejos con olor a piquillín, peperina y poleo, y el violín del grillo, el serenatero, me trae nostalgias que ya ni recuerdo, aunque estén grabados por esos senderos, la goma del tiempo borró todo eso. Ahora lo vivo, ahora lo siento, para mí ya no es un sueño, a Papagayos he vuelto. De silencio, hoy llevo en mi pecho muchas cosas más. Te cantan jilgueros, tordos y calandrias, pueblito serrano, me llenas de paz. Caminé tu huella, me sentí dichoso y lleno de gozo, te sé cantar. Son niñas tus palmeras altas despeinadas, que esperan calladas el amanecer. Perlas de rocío de la noche me ofreció un derroche de luna y de miel. Y cuando en el monte van silbando vientos, oigo los lamentos de una canción. sueño de tonada, me ofrece el arroyo. Llevo ese cogollo en mi corazón. Las mañanas el sol se despierta, cubriendo de fiesta todo el lugar. Vida en las aves que protege el monte y en el horizonte qué tranquilidad. Con la primavera tu suelo florece, los olores crecen en la inmensidad. Volver en verano, tal vez en mayo, pueblo de papagayos, te quise cantar. Así pasaban Carlos Romero y Pablo Budini, gente de San Luis, Romero y Budini mendocinos, todos viven en Mendoza y se dedican a cantar linda música cuyana. Vamos a continuar con Marcelo Andino y Mati Balmaceda, gente de Villa Mercedes, de Leo Gutiérrez, la canción Volveré Canción, se va yendo el horcón de mis mayores en este 25 de mayo. La luna andariega se mengua en el cerro para regalarme un pedazo de luz. Rayitos de plata inquietan el río, ahora es un canto lo que fue quietud. Se ablandan las manos de los espinillos, tal vez para no lastimar ese azul. Un montón de estrellas me roban los ojos y como el paisaje me vuelvo canción. Cuyo, tu niñez eterna también me hace niño. Descalzo me veo en el río jugando, soñando que el tiempo me vuelve canto. Nadie nos robe este amor de tonadas. Cuídame la infancia, me llevo tu cielo. Que cuando regrese lo traigo canción. El tiempo se hamaca en mis ojos dormidos, desperezo el alma buscando nacer. Mi madre sembrando de harina la mesa, cosechando vida al amanecer. Nació esta tonada después del cogollo, ya tenía dueño esta inspiración. Sergio Soria, levante su copa y brindemos por el buen destino que nos encontró. Cuyo, tu niñez eterna también nace niño. Descalzo me veo en el río jugando, soñando que el tiempo me vuelve canto. Cuyo, que nadie nos robe este amor de tonadas. Cuídame la infancia, me llevo tu cielo, que cuando regrese lo traigo canción. Escuchábamos a Marcelo Andino y Mati Balmaceda, Volveré canción, bella canción de Leo Gutiérrez. Ahora vamos a escuchar a Matria Cuyana con Un gatito cuyano. Si lo quieren bailar ahí en la casa, tiene doble giro, giro y contragiro. Tiene cuatro compases más. El 7722 se llama este gatito. Vamos al aire del Horcón de mis mayores, el 772, Matria Cuyana. Así se nos ha ido yendo como el agüita entre las manos este horcón de mis mayores, domingo 25 de mayo. Hemos tenido una linda difusión también. Escuchábamos Matria Cuyana, búsquenlas en Spotify. Un grupo conformado por todas mujeres convidándonos música cuyana. Es algo importante realmente. Nos vamos a despedir con Marcelo Flores, música de Santiago del Estero para la despedida acá en el Horcón. Siempre la felicidad de poder compartirles esta música a través de este programa, a través de esta radio, la 89.3, la radio del pueblo. Así que nos reencontramos domingo que viene a la misma hora de 11 a 12. Ahora de 12 a 1 vamos a tener una horita de música. Vamos a escuchar Las Damas del Litoral, Chamamé. También Madres e Hijas haciendo folclore ribereño, folclore de Corrientes. Y vamos a escuchar también... Ay, no me acuerdo ahora quién era el otro que... Ay, no se me viene a la memoria. Bueno, ahora me voy a acordar mientras nombro a Marcelo Flores. Prenda Morena se llama la chacarera que va a cerrar esto. Dúo Oyarzábal Navarro es lo que también, música cuyana para la horita de música. Nos reencontramos la semana que viene en El Horcón de Mis Mayores, Nuestra Raíz Se Vuelve Música. El gusto y el placer de compartir siempre desde acá. El agradecimiento a Vero Hellman, que ha estado en la operación esta mañana, y a toda la gente que labura un montón para que las propuestas de esta radio salgan al aire. Así que desde ya que el gran agradecimiento. Nos reencontramos semana próxima. Muchas gracias. Después de andar los caminos con mi soledad, de una flor de piel morena me vine a prendar. Su pañuelo me invitó a volar, yo en coplas de chacarera le supe cantar. El plano de mis anhelos la acercó hasta mí, y escondida en su inocencia me dijo que sí. Este corazón coplero me empuja a volver, allá en mi banda querida me esperas, mujer. El viento jugó en silencio con su zarandear, y al umbral de su frescura me dejé llevar. Azabache vi de eternidad, y en su luz interpretaba misterio y verdad. Dueña de mis ilusiones, ángel de mi andar, hoy me rindo ante tus besos y vuelvo a soñar. Este corazón coplero me empuja a volver, allá en mi banda querida.